Conversar con Jesucristo a través de la oración llena el alma de alegría, trae paz al corazón. Y si tú también quisieras esta bendición gozar, donde quiera te encontrares, no te olvides.